la utilidad de las Escrituras. Si no tuviéramos las Escrituras, el hombre andaría en ignorancia siempre. Es el motivo por el cual Dios ha dado las Escrituras para que sepamos cómo vivir. De hecho, el apóstol Pablo, en una fracción pequeña, le dice esto a Timoteo, 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Las Escrituras son para que sepamos cómo conducirnos, no solamente en la iglesia, sino para que sepamos cómo conducirnos en la sociedad, en donde sea, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, en todo lugar. Las Escrituras tienen el propósito de guiarnos para saber cómo conducirnos. Por supuesto que ahora, pues, son muchas páginas lo que conforma las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos sus libros, 66 libros. Pero en un principio, la palabra de Dios, que esto es palabra de Dios, la solamente era un mandato. Muy simple, muy sencillo, que Dios le dio al hombre y le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese mandato, esa palabra de Dios era para guiar a los hombres y supieran cómo conducirse. Que sí, que no. Pero el enemigo, y antes que el enemigo, en realidad el hombre abandonó esa palabra. Aunque aparentemente se aferró de la palabra, fue muy fácil desviarlo, porque el enemigo vino y difamó al Señor. Si vamos allá a Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto era una alteración de la Escritura. Una alteración, aunque no estaba escrito, era una alteración de la palabra de Dios. Porque Dios no dijo eso. Al contrario, dijo, de todos los árboles pueden comer, pero del que está en medio, no. Y la mujer se aferró a la palabra, aunque aferrada a la palabra, hizo un adendum, un agregado, como una nota abajo de la página, y ustedes la van a encontrar, esa nota abajo de la página que Dios no dijo, pero ella lo puso. Y dice, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Así dijo el Señor, sí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Así dijo el Señor, sí. Ni le tocaréis. Así dijo el Señor, no. El Señor no dijo que no lo tocaran. Pero ella puso un adendum ahí, un agregadito, tal vez letra cursiva o al pie de la página. Ni le tocaréis para que no muráis. Eso sí dijo el Señor. Bueno, el hombre dudó de Dios. Aunque trató de acercarse y aferrarse a la palabra de Dios, el enemigo con su forma intrigante que se acercó y empezó a tratar de captar la atención de el hombre, en este caso de Eva, la mujer, trató de darle un sentido a la palabra de Dios. Dijo, no, espérame, déjame explicarte. Tú no sabes mucho de esto, déjame explicarte cómo es esto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios está mintiendo. No, eso no es cierto, no es así. Te voy a explicar lo que Dios quiso decir. Es decir, te voy a explicar la palabra de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y sigue esta plática hasta que captó totalmente la atención. La mujer abandonó la palabra de Dios y entonces siguió por sus sentidos. Y volteó a ver el árbol. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno. Si no lo estaba viendo, estaba platicando con la serpiente. Ahora volteó a ver al árbol. Y entonces empezó a considerar las palabras de la serpiente que estaba mintiendo. Quedando enredada en todas estas expresiones, finalmente ella extendió su mano, dice, y tomó del fruto y comió, porque ella vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Desde entonces el hombre ha andado a oscuridad, sin las escrituras, sin la palabra de Dios, el hombre anda a tientas en este mundo. No sabe cómo vivir. Por eso las escrituras tienen el propósito de ser para nosotros como una lámpara que alumbra en nuestro camino. Porque el hombre no sabe el camino. Aún con todo lo que sabían los discípulos, los apóstoles, recordemos que allá en Juan 14:5 le dijo Tomás al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? El hombre no sabe, el hombre es ignorante. Claro. El hombre se ufana de ser sabio, el hombre se ufana de tener capacidad para saber por dónde ir, pero anda a tientas, anda tropezando en este mundo, dando tumbos por aquí y por allá, porque no sabe el camino. El hombre yerra, es decir, se equivoca, se desvía del camino. Dice en Hebreos 12:13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El hombre, por causa de no seguir las escrituras, la palabra de Dios, desvía el camino. Se sale del camino, cojea y se va de lado. Yerra. En lugar de pisar correctamente, pisa fuera y se cae. Es como ir cruzando por un río y hay piedras para poder ir pisando sobre una y sobre otra para cruzar al otro lado. Pero errar en este caso es dar el paso, pero como es cojo el pie, entonces se desvía y pisa fuera del sostén. ¿Y qué pasa? Se cae, se va al agua, lo arrastra la corriente. Entonces es llevado por la corriente de este mundo y erra el camino. Además, el hombre no sabe cómo regresar. Ahora ya que está arrastrado por el camino, no sabe cómo regresar. ¿Qué dice Isaías 53:6? Es muy conocido ese versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El hombre lo único que sabe, si no tiene un fundamento sobre el cual ponga su pie, lo único que sabe es descarriarse. Todos nosotros, como ovejas, lo único que hacemos es descarriarnos. Y es justamente lo que sucede con las ovejas. Las ovejas no regresan solas al redil. Solamente van balando, yéndose, perdiéndose. No tienen una brújula en su cabeza como para regresar al lugar, al redil. Así es que no sabe cómo regresar. Y además, el hombre necesita una guía, porque no sabe cómo reparar el daño. Necesita de ver la forma cómo reparar el daño que ya se ocasionó con haber pisado fuera, con haber sido arrastrado por la corriente y perderse cada vez más, alejarse cada vez más. Ahora ya no sabe cómo regresar. Y necesita una guía. Eso es por un lado lo que el hombre es, lo que el hombre hace. Como el hombre ha actuado en este mundo, necesita guianza de parte del Creador, del que sabe todas las cosas, del que tiene el panorama desde arriba, que es Dios. Pero también tenemos una lucha, no solamente con nuestra propia humanidad caída, heredada desde Adán hasta nuestra vida, hasta nosotros, sino que tenemos una lucha contra el enemigo. Aparte de ser nosotros débiles por causa de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza caída, tenemos un enemigo que por lo menos podemos decir hace cuatro cosas en contra. Por un lado, miente. El enemigo nos miente y nos trata de dar alguna explicación con respecto de la palabra. Dice ya en Juan 8:44, el Señor Jesús le dice esto a los judíos que habían creído en él. Ellos decían que creían en él. Pero en el 44 les aclara y les dice: miren, ustedes no me están escuchando, ni me siguen, y lo que quieren es matarme. ¿Por qué? Porque vosotros, dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo miente. Recordemos bien lo que el Señor le dice a su pueblo. Ustedes están siguiendo doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, porque el escriba ha cambiado la palabra, ha puesto unos adendums ahí, y ustedes podrán leer y conocer, o algunos tal vez se han dado cuenta de algunos escritos de los judíos tratando de explicar la palabra, que totalmente se desviaron con sus explicaciones. la cambió la pluma mentirosa del escriba, dice la escritura. El diablo miente y trata de dar sus explicaciones para que el hombre deje de confiar en la palabra de Dios y prefiera confiar en los adendums, los agregados, las notas al pie de la página. Por un lado miente, por otro lado el diablo también acusa, dice allá en Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tenemos un acusador, y él está todos los días acusando a cada creyente. Nos equivocamos, lo sabemos. Y por supuesto que Dios lo sabe antes de que el diablo vaya y nos acuse. Pero ahí está el diablo acusándonos todos los días. Así es que miente, acusa, pero también el diablo ciega. Dice allá en 2 Corintios 4:4, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo, Satanás, el enemigo, ciega el entendimiento. Porque él da su explicación. Así es que, como quitar la mirada de la palabra de Dios para ponerla en lo que él está diciendo. Pero recordemos que ciega el entendimiento de los incrédulos. El que ya empezó a dudar de la escritura, de la palabra de Dios, es presa fácil del enemigo. Aquel que lejos de estar escudriñando las escrituras se pone a buscar por ahí en internet a ver qué dice aquí, qué dice allá. Cuidado. Está pisando terreno falso. Y claro, por ahí va a haber cosas muy bonitas respecto a la palabra de Dios. Explicaciones muy maravillosas. Pero poco a poco los va alejando, alejando, alejando de la palabra de Dios, hasta que finalmente los tiene en una falsa doctrina. Así es que ciega, ciega el entendimiento. Y bueno, Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el Señor Jesús dice: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que esto hace el enemigo. Por un lado está nuestra naturaleza inquieta de querer saber, y por otro lado está siempre por ahí el enemigo para poder mentir, acusar, cegar, robar y matar. Pero las escrituras siguen siendo aquí, están presentes. La palabra de Dios sigue siendo actual, aunque fue escrita hace muchos años, más de 2000 años, el Antiguo Testamento y casi 2000 años el Nuevo Testamento, sin embargo, el Señor dice claramente, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo se va a cumplir, absolutamente. Así es que, bien haremos cada uno de nosotros en tomar las Escrituras para saber cómo conducirnos, cómo andar en esta vida. Si soy hijo, es decir, estoy bajo la autoridad todavía de mis padres, aquí hay escrito para los hijos. Si soy padre o mamá, aquí hay escrito para los padres, papá y mamá. Esposo o esposa, aquí hay escrito. Trabajador, aquí hay escrito. Ciudadano, aquí hay escrito. Miembro de la iglesia, aquí hay escrito. Líder de la iglesia, aquí está escrito. Para que sepamos cómo conducirnos en medio de este mundo, en el cual dice la Escritura ya en Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y qué dice? Asidos de la palabra de vida. ¿Cómo es que vamos a poder resplandecer en este mundo? Asidos de la palabra de vida. Las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo menciona a Timoteo que era muy bueno que él había aprendido las Escrituras desde niño. Y muchos de nosotros desde niños aprendimos las Escrituras. Otros ya de grandes. Otros ya casados. Ha habido algunos que ya ancianos llegaron a conocer la Escritura. La palabra de Dios. Pues no importa cuándo haya llegado esta palabra al corazón de la persona, a partir de entonces es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Entonces, vamos a ver ahora en segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que es un versículo muy común, muy conocido. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya vimos que el hombre no sabe el camino. Ya vimos que el hombre hierra el camino. Ya vimos que no sabe cómo regresar. Y ya vimos que habiendo regresado necesita ahora una guía para que pueda caminar y no volver a caer. Pues todo esto lo provee las Escrituras. Bueno, comenzamos primero, dice, toda la Escritura es útil para enseñar. No sé qué hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? No sé qué hacer. En medio de esta situación, no sé qué hacer. Sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la sociedad, no sé qué hacer. Bueno, la Escritura nos enseña. La palabra de Dios es tan actual que no necesitamos decir, muchos han dicho, no, eso era para aquellos tiempos. Ahora, en estos tiempos modernos, pues ya no se necesita. No es necesario. No, la Escritura es muy actual y nos dice cómo debemos conducirnos, qué es lo que debemos hacer. Entonces nos enseña, nos muestra el camino. Inclusive Romanos 15:4 nos dice claramente el propósito de lo que quedó escrito. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquel que abandona las Escrituras, la palabra de Dios, deja de tener esperanza. No hay esperanza para aquel que abandona la palabra de Dios. Va a andar a tientas. Va a andar llevado por cualquier viento de doctrina, que hay tantas ahorita, y muchos han sido arrastrados por ellas. Pues, para eso es la Escritura. La palabra de las Escrituras dice que se escribieron para nuestra enseñanza. Nos enseñan y nos dicen cuál es el camino. Por aquí. Quita nuestra ignorancia. No sé qué hacer. Bueno, aquí dice qué debes hacer. También dice, es útil para enseñar, para redarguir. Y a veces alguien dice, pues yo no sé si hice bien o hice mal. Yo creo que estoy bien. Y cuando va a las Escrituras, entonces el Espíritu de Dios lo guía para que vea lo que ha hecho. Y entonces se da cuenta, ¡ay! Estoy haciéndolo mal. Aquí dice que lo haga de esta forma y yo he abandonado de hacer eso. Aquí dice que no lo haga y yo lo estoy haciendo. Así es que me redarguye, dice que redarguye, es decir, me reprende, me convence finalmente, no, así es cierto, yo he estado mal. Y redarguido por la palabra y por el espíritu que usa la palabra para llegar al corazón, a la mente, a la voluntad, el creyente, entonces, se da cuenta de que ha pecado, confiesa su pecado y abandona el pecado. Pero también la Escritura dice que corrige, corrige. Bueno, ya fue redarguido por la Escritura y dice, sí, he pecado, no, debo dejar esto y deja de hacer aquello. O redarguido dice, ya no estaba haciendo esto y dice, debo volver a hacerlo porque aquí dice la Escritura que lo haga. Pero no solamente es dejar de hacer el mal, sino que ese mal mientras estuvo haciendo causó daño en nosotros. Causó daño tal vez en otras personas. Fuimos tal vez de mala influencia para otras personas. Dimos mal testimonio con nuestra conducta, nuestra actitud. Entonces, la Escritura sirve para reparar el daño, porque dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Corregir. Ustedes han escuchado mucho esta palabra ortodoncia, ortopedia, ¿sí? Y algunos hasta han tenido que usar algo aquí en sus pies para poder enderezar y corregir la postura del pie, la postura de la planta, la postura de la cintura, de la espalda, Bueno, pues justamente esa es la palabra que se usa aquí. La escritura es como si fuera yo estoy todo curvo y luego la escritura a un lado de mí me corrige, ¿sí? Me corrige, corrige mi posición, me endereza. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, recurrir a la escritura para enderezar nuestros pasos. No pensar, no, pues eso es de los tiempos pasados. Eso es en otro tiempo, ahora en nuestra sociedad es así. Aquí se acostumbra a hacerlo de esta forma. No, la escritura nos dice cómo debemos andar, lo que debemos hacer, cómo corregir nuestro mal proceder, el pie que se desvió, que pisó mal. Ahora al dar el paso, yo voy a dar paso firme justamente en la parte firme para poder seguir avanzando y no ser arrastrado por la corriente del río. Así es que la escritura corrige o rectifica. Los mecánicos, si hay aquí algún mecánico, sabe que es la rectificación del cigüeñal. Lo meten a un torno y le empiezan a enderezar. Inclusive todas aquellas raspaduras que tuvo, pues se corrigen para que queden alineadas. Y nosotros tenemos que estar alineados a la palabra de Dios, no a las costumbres de los pueblos, no a las doctrinas actuales que por ahí están, no a las formas que se han tomado de actuar, sino como la Escritura lo enseña. Pero ya lo corregí. Ahora, ¿cómo es que llegué a desviarme? Bueno, porque tuve descuidos, dejé de cuidar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer para evitar de que aquello que estaba derecho y se volvió cojo y por eso erré el camino y fui arrastrado y ahora ya me corrigió, cómo hago para que no se vuelva a poner chueco, a desviarse? Bueno, la palabra de Dios no solamente enseña, no solamente redarguye, no solamente corrige, sino que la palabra de Dios también instruye. Y la instrucción aquí es una disciplina. Bueno, ahora nos vamos a levantar temprano todos los días y vamos a ir a caminar tantos kilómetros y regresamos. Disciplina, orden, para evitar volver a caer ahí. Así es que la palabra de Dios nos instruye, nos entrena. Por eso la disciplina viene siendo sinónimo en ocasiones hasta de dar corrección con una vara, con los niños. Pero no, es para enseñar. Pero no siempre es una vara. Es disciplina, es decir, es entrenamiento. El Señor nos entrena para andar correctamente en el camino. Ya nos dijo cuál es el camino, ya nos hizo ver que hicimos mal, ya nos dijo cómo regresar, ya nos enderezó, y ahora nos dice, bueno, pues ya estás listo. No, no quiero que vuelvas a hacer lo mismo. Ahora vamos a hacer esto. Ahora vas a andar todos los días aquí al lado de mí. Vamos a andar. Ay, tengo que levantarme a esa hora. Tengo que hacer eso. Sí. Porque de otra forma tú vas a volver a hacer lo mismo porque así es la oveja, solo sabe descarriarse. ¿Qué resultados hay de hacer esto? De afianzarnos en la Escritura. Dice allá entonces, en donde estamos meditando, 2 Timoteo 3:16, y ahora vamos al 17. Hay un resultado bueno, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios no se refiere a los líderes de la iglesia nada más. No se refiere a las esposas de los líderes, o al líder de los jóvenes, o al que predica, o a los diáconos de la iglesia. Se refiere a todo ser humano que ha recibido a Cristo como único Salvador. Ahora es pertenencia ¿de quién? De Dios. Es hombre de Dios. Y el hombre de Dios, entonces, llegará a la madurez, será perfecto. Irá caminando, creciendo, creciendo, madurando, madurando, madurando, entendiéndolo, practicándolo, viviéndolo. Para, dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Ese debe ser nuestro ideal. Que la imagen del mismo Señor Jesucristo se refleje en nuestra vida. Eso es lo que el Señor predeterminó anticipadamente. Antes de los tiempos de los siglos, el Señor predeterminó que cada persona que recibiera a Cristo como único Salvador llegara a ser como la imagen de su Hijo. Bueno, pues dice que el hombre de Dios llegará a ser perfecto. Y bueno, por eso estamos todavía aquí, porque nos faltan unas correcciones, unas limaduras. A algunos nos faltan más que a otros. Unas enderezaditas. Estamos que en... Algunos en rectificación, otros estamos tal vez en enderezado y pintura, ¿verdad? Todos chocados por donde sea en este mundo. Pero el Señor está trabajando en nuestra vida. Y de nosotros depende hacer más fácil esto para nosotros, para el Señor es bien fácil. Finalmente Él dice, ¿sabes qué? Tú estás haciendo muy malas cosas. Vente para acá. Se acabó. Pero no es ese el plan y el propósito de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos un testimonio vivo aquí en la tierra para las demás personas. Así es que el Señor tiene el propósito de perfeccionar esa obra en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos está perfeccionando. Así es que será perfecto, alcanzará la madurez. Pero dice aquí también, enteramente preparado, equipado con todo. Se apega a las Escrituras y va a ser muy difícil que cualquier corriente doctrinal que ha salido últimamente lo arrastre. Que cualquier costumbre de los pueblos lo arrastre. Que cualquier filosofía lo arrastre. Porque va a estar bien equipado. Toda la armadura de Dios en su lugar. Su cabeza, su pecho, sus lomos, sus pies, su escudo, su espada. Y sus rodillas. También las rodillas necesitan. ¿Y saben qué? Callos en las rodillas. ¿Saben por qué? La oración. Se postra delante del Señor. Así es que son siete elementos que la Escritura nos da acerca de la armadura de Dios. Enteramente preparado para toda buena obra. Esas obras, dice la Escritura, bueno, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y luego Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, el hombre de Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así es que no solamente es no hacer lo malo, sino hacer el bien. Alguien solamente piensa, bueno, ¿qué de malo tiene ir aquí o hacer esto o hacer aquello? Más bien, ¿qué de bueno tiene? Y nos damos cuenta que de bueno no tiene nada. Así es que si de bueno no tiene nada, entonces, aunque parezca no tener nada de malo, tenemos que abandonarlo. Aterrizando todo esto en nuestros tiempos, nos damos cuenta que el hombre que no tiene a Cristo seguía por costumbres de los pueblos, por filosofías, pensamientos, los grandes pensadores, por doctrinas. Esta noche hay una costumbre en los pueblos, la de disfraces y dulces y travesuras, que está muy pegada a una costumbre que dicen que es muy mexicana, pero no, es de tiempos muy antiguos, donde dan ofrenda a los muertos. Pero dice el Señor que estas son costumbres de los pueblos, y las costumbres de los pueblos, dice el Señor, son vanidad. Jeremías 10, 4 al 5. Y puede subrayar esa cita bíblica que es muy ilustrativa. Podemos leer desde el 1. Oíd la palabra de que Jehová ha hablado a vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Subraya esto en su Biblia. Porque las costumbres de los pueblos se ven hoy. Siguen siendo las costumbres de los pueblos. Fui a una ferretería hace 2 días a comprar algo y veo que la gente está trabajando duro con carne y todo eso. Dije, pues aquí les prestarían a estos señores en el patiecito, en el frente, para pues preparar esta carne. Le dije, oiga, están, también es carnicería aquí. Dijo, no, es la reliquia. Ah. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? Pero es importante que tomemos en cuenta que esas costumbres se tienen. Esta noche, yo no sé cuántos papás ahorita tienen la presión de los hijos pequeños papá, ¿me compras una calabacita? Esas calabacitas para los dulces. ¿Me compras un trajecito? ¿Me quiero disfrazar de esto o del otro o algo? Algunos pues aprovechan para usar el cubrebocas con una figura de esas feas, ¿verdad? Pero esas son costumbres de los pueblos. Porque adoran o rinden culto a cosas que Dios dice no. No es correcto. Y así están el mundo entero, no solo México. Donde sea, tiene a través del año un calendario bien establecido de costumbres de los pueblos. También hay filosofías, pensamientos, los grandes pensadores, que entonces, grandes pensadores entre los hombres, que han abandonado las escrituras, y han dicho, no, esto viene de aquí, de allá, y empiezan a en sus razonamientos, aunque es muy claro lo que Dios dice en su palabra, y desde el principio Dios se los mostró, dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y algunos dicen, no, nosotros ya abandonamos todo eso, ya no son aves y reptiles. ¿Cómo vamos a andar adorando un cocodrilo y una serpiente? Pero adoran imágenes de hombres. Les rinden culto. Les veneran. Hay un ejemplo en la escritura que el apóstol Pablo, donde él se encontró con esta situación, Hechos 14, 15 al 18. Esta era una costumbre de los pueblos en ese tiempo. Les relato. El apóstol Pablo llegó a Listra. Vio a un hombre que estaba cojo de nacimiento, no había podido andar, ya era grande. Y este hombre tenía fe para ser sanado, dice la Escritura, y entonces el apóstol Pablo le dijo, levántate. Y él se levantó derecho sobre sus pies y él saltó y anduvo. Y la gente cuando vio ese milagro, esa maravilla, dice aquí que entonces la gente, versículo 11, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y entonces trajeron unos toros con guirnaldas porque iban a hacer sacrificios a nombre, a honra, para venerar a Pablo y a Bernabé. Venerarlos, tal vez nada más, como ahora se dice. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice? 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Sí lograron impedirlo, pero con mucha dificultad. Sin embargo, miren, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es tremendo lo que es las costumbres de los hombres. Y esas, las costumbres de los hombres en todo lugar son diferentes, pero son aplaudidas y son honradas como la cultura de los pueblos. Pero totalmente lejos de lo que es la palabra de Dios. Pero también están las filosofías. Por ahí están las filosofías acerca del origen de las cosas. Carlos Darwin y todo el asunto de la evolución. Y el Big Bang. Y la explosión y tantas cosas que por ahí se están enseñando a los hijos en la secundaria, en la preparatoria. Y dice el Señor allá en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos que cuidar de no ser engañados por esas filosofías. Pero también están las doctrinas nuevas, que no son tan nuevas. En realidad, las doctrinas desviadas de las Escrituras vienen desde mucho tiempo atrás. Y ahora están enmascaradas con mucha santidad. Pero profundizándose, si uno ve un mensaje de alguno de estos grandes hombres de estos tiempos acerca de la santidad, acerca de cómo conducirnos en la iglesia, qué hacer en caso de un pecado, qué sé yo. ¡Uy, excelente, excelente! Pero empezamos a rascar un poquito y nos damos cuenta que en el fondo están siguiendo doctrinas de hombres. Y dice la Escritura allá en Efesios capítulo 4 que debemos ser instruidos en la palabra de Dios para llegar a ser, tener la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Y en el versículo 4:14 de Efesios dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora hay muchas doctrinas por ahí. Algunos que se llaman apóstoles y apóstolas, pastoras, milagros, sanidades y todo eso. Siguiendo a hombres como Arminio, Calvino, el calvinismo, y todo viento de doctrina con sus institutos, supuestamente apegados solo a la Escritura, solo a la Escritura. No, de verdad, solamente debemos estar apegados a la Escritura, pero no siguiendo los institutos y los convenios que los hombres han hecho, que se han puesto de acuerdo. Esto es lo que nosotros creemos. Y ahí sacan una serie de creencias sacadas de contexto, que les digo, no vienen de la Reforma. Muchos dicen, no, pues es que desde la Reforma. No, no, no, esto viene desde mucho más atrás. Algunos se han basado esto desde el año 400, allá con Agustín, grandes pensadores religiosos, y que las han perfeccionado al grado de que muchas iglesias fieles a la palabra de Dios han sido contaminadas y se han dividido por seguir a esos ismos. Calvinismo, luteranismo, arminianismo y tantos otros ismos. No sigamos, hombres, no sigamos costumbres de los pueblos, filosofías, doctrinas, institutos, convenios. No me refiero a los institutos bíblicos y todo eso. No, son como un catecismo, algo así, los institutos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Para evitar desviar el pie. Y evitar y tener cuidado con esos escritos al final de las páginas. Si usted quiere estudiar más profundamente las Escrituras, ore al Señor, estudie la Escritura. Tal vez hágase de un buen diccionario bíblico. Si tiene tal vez un diccionario en hebreo y griego, no estamos enseñando hebreo y griego aquí, pero quiere comprenderlo más, hágalo, está bien. Y cuídese de los comentarios bíblicos. A veces son muy buenos y dan mucha luz, pero no todos los comentaristas bíblicos son recomendables. Tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Hay que ver la Escritura. Por eso primero estudiemos la Escritura. Porque el Espíritu de Dios nos ayuda a todos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes. Nos ayuda el Espíritu Santo a todo aquel que ya tiene a Cristo en su corazón para entender la Escritura. Y entonces, habiendo entendido la Escritura, si quiere ir y ver algún comentario, pues se va a dar cuenta. Ah, oye, ¿por qué dice esto este señor? Está mal. Usted ya se dio cuenta, el Espíritu le guió a entender la Escritura. Los primeros creyentes no tenían comentarios bíblicos. Así es que ellos tenían solo la Escritura. Usted tiene una Biblia en su mano, Reina Valera, versión 60, mucho mejor. Léala, estúdiela, ore. Pida al Señor que le dé iluminación. Lámpara es a mis pies tu palabra. Iluminación en su mente para poder entender la Escritura. Y le aseguro que entonces usted no va a errar el camino, va a saber qué hacer, no va a errar el camino. Si se llega a equivocar, va a saber cómo regresar. Y va a empezar a tomar medidas para evitar volver a caer. Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Realmente debemos dejarnos guiar solamente por la palabra de Dios, por la Escritura. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y así terminar este tiempo.